Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Le doy gracias al destino porque hacerlo necesito. Como si estuviera escrito, él te puso en mi camino. Sin ti la vida, imagino, sería un castigo atroz. Con solo escuchar tu voz me siento regocijado. Lo mejor que me ha pasado. Si te quiero es porque soy. Tienes una gran virtud y es lo que a mí más me agrada. Es que sin pedirme nada me diste tu juventud. Hoy mi vida llenas tuya, tu querer me acomodo. Sintiendo en cada recodo mi corazón agitado, porque estás aquí a mi lado, mi amor, mi cómplice y todo. Cuando contemplo tu calma, mis deseos te confieso, de bañarte con mis besos. Y abrazarte en cuerpo y alma. Es entregarte en mi palma mi corazón sin apodo. Y juntos buscar el modo de mostrar mi sentimiento. Vives en mi pensamiento. Y en la calle, codo a codo, desde que a mi vida llegas en forma simple y segura, tú vas poniendo ternura en todo lo que me entrega. Nada, nada se nos niega cuando estamos tú y yo, y sin quererlo se abrió un camino diferente. Para mirar a la gente somos mucho más que dos. Por tu amor y tu belleza hoy te dedico este verso. Y te diera el universo con toda delicadeza. En cada día que empieza yo te doy mi amor entero. Mi pensamiento primero está dedicado a ti. A tu lado soy feliz. Y simplemente te quiero.